que siento yo por ti es cada vez más grande por quererte así. El amor que siento yo por ti es cada vez más grande. Cómo me duele ver que tú no estás aquí entre mis brazos como te soñé. Y me pregunto cuánto tiempo más te esperaré, mi vida. Necesito amor y necesito tanto amor. Estoy viviendo solo por tu amor, estoy muriendo solo por los dos. Necesito amor y necesito tanto amor. Estoy viviendo solo por tu amor, estoy muriendo solo por los dos. Te necesito cada día más, por eso sufro cuando tú no estás. Siempre serás parte de mi amor y parte de mi vida. Necesito amor. El amor que siento yo por ti es cada vez más grande por quererte así. El amor que siento yo por ti es cada vez más grande. Cómo me duele ver que tú no estás aquí entre mis brazos como te soñé. Y me pregunto cuánto tiempo más te esperaré, mi vida. Necesito amor y necesito tanto amor. Estoy viviendo solo por tu amor, estoy muriendo solo por los dos. Necesito amor y necesito tanto amor. Estoy viviendo solo por tu amor, estoy muriendo solo por los dos. Te necesito cada día más, por eso sufro cuando tú no estás. Siempre serás parte de mi amor y parte de mi vida. Necesito amor.